Es muy subjetivo. Si hablar de un número determinado, la verdad, créame, es muy subjetivo. Porque también, digo, no olvidemos que la geografía de Veracruz tiene muchas zonas montañosas, las zonas de Papantla, Cosquiwi, las zonas de Pánuco, las zonas de los Tuxtlas. Hay muchas zonas de montañosas y desafortunadamente por la necesidad de la vivienda, pues la gente va y toma el polígono y se asienta propiamente. Por eso les digo que es muy subjetivo hablar de un número ¿Hay la determinado. posibilidad de que puedan reubicar a algunas personas en esos Sí, de hecho lugares? lo estamos haciendo. En ¿Cuántas podrían ser? muchos lugares lo estamos haciendo. Le repito, hablar de números es, créeme, muy subjetivo, pero sí lo estamos haciendo en muchísimos lugares. Hacemos análisis precisamente con Protección Civil.